cantara un gallo en el corral. Una vaca pinta lechera, se oye bramar. Un caballo alazán en su silla le cuela el morral. Un machete afilado desviando veredas va a pasar. Voy forjando una nueva ruta para llegar. Me despido de los que me conocen, me paso a respirar.